los sugus estaban riquísimos. La gente que nos ha visto por la tele ha visto que no hemos comido sugus, ¿eh? No hemos comido sugus. Hemos bebido un licorcillo de limón riquísimo. Que por si empezamos a decir más tonterías de lo normal, que la gente... Que nos excusen, no que nos disculpen, cara, sí. Que nos disculpen. Pero hoy el día lo requiere, ¿verdad? Estamos de cumpleaños. Bueno, pues a las 12:30, como ya hemos avanzado, estamos en horario, en nuevo horario para Carmen Juan, porque a la 1:30 tenemos deportes y a las 12:30 tenemos alimentación. Hay que saber lo que comemos y hay que comer sano y equilibrado. Hoy... Las avellanas. Carmen, Juan, muy buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? O sea que celebráis cumpleaños tomando licorcitos, ¿no? Para esmolver. Pero ha sido nada, un sorbito, ¿eh? Ha sido un mojar los labios solamente. Un dedito de nada. ¿Un dedito cómo? Así. Bueno, lo mío ha sido un medio dedito y Maribel dedito y medio, porque me ha quitado el vaso. Porque me he confundido de vaso, porque aquí no tenemos cristalería de Bohemia, ni claro, mucho menos. Sí, lo que pasa, bueno, claro. Mira, ahora voy a hacer una cosa. Voy a ir, cuando acabe con Carmen, voy a ir al office. Acabarás conmigo, vale. Pero con cariño. Y con mucho cariño. Y verás qué vasos traigo. Porque eso es una cutrez. Lo que he traído ahora es una cutrez, bueno, de verdad. ¿Vasos de plástico estándar? Dos vasos de plástico estándar, bueno, de la máquina del agua. No. Aquí tenemos vajilla. Bueno. Aquí tenemos vejilla, cristalería, cubertería y tenemos de todo para cuando se presentan las ocasiones. Y ahora voy a sacar dos vasos como Dios manda. Faltaría más. Que estamos los dos solos aquí y no lo podemos celebrar. Que he traído los subos y lo estamos poniendo hasta arriba. Que lo de la tele no está, la dirección no está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí hoy? ¿Qué pasa aquí hoy? Bueno, Carmen, vamos a hablar de las avellanas que deben tener una cantidad de calorías tremendas, pero que son muy sanas. No tantas. Sí, bueno, sí. Bueno, como todos los frutos secos. Por eso no hay que pasarse. Claro. Pero sí que son muy interesantes. Bueno, la avellana, por ejemplo, es muy interesante, es un alimento ideal para el aparato urinario. Uh-huh. Por ejemplo, el avellano es originario de Turquía. Casi todos estos frutos secos, si te fijas, tanto las nueces como las almendras, nos han venido de Oriente Medio. De Oriente. O del Lejano Oriente, sí, uh-huh. Sí. Bueno, son originarios de Turquía, los avellanos. País que junto con España e Italia, hoy en día es uno de los principales productores mundiales, ¿no? Uh-huh. Las avellanas, como dije, previenen la formación de cálculos renales. ¡Qué bien! Sí, sin embargo... Quienes tienen la tensión alta deben evitarlas o comerlas. Si te gusta mucho, pues no te prives de comerte dos o tres avellanas de vez en cuando. Pero tienen tendencia a subir la tensión arterial, ¿eh? Ya, hay que vigilar. Sí, o sea, si tienes la tensión alta, ten cuidado, no abuses de ellas. Todos los excursionistas, montañeros y ciclistas saben muy bien la energía que les puede proporcionar un puñado de avellanas. Sobre todo si las acompañan con unos pocos higos secos. Yo no he bebido licor, te lo juro, pero me acabo de comer una naranja que me ha dejado la boca, vamos, hombre. Tú naranja, nosotros limón, y es lo que tienen los cítricos. Bueno, pero mi naranja no tenía licor, que conste. Es que si no, no tiene gracia. Vale. En un cumpleaños, quiero decir. No, claro. Hombre, crees que la naranja seca tampoco va mucho con los cumpleaños. Bueno, las avellanas, si se juntan con unos pocos higos secos, pasas o dátiles, puedes hacerte la maratón de Boston en una horita, como quien dice, ¿sabes? O sea, proporcionan una energía enorme. A pesar de ser un alimento muy calórico, las avellanas se digieren bastante bien, siempre que se mastiquen bien, ¿eh? O sea, todo, sobre todo estas cosas, frutos secos, las almendras, los cacahuetes, hay que masticarlo bien. Su valor nutritivo es similar al de las almendras, a las que superan, por ejemplo, en calorías, ajá, grasas, vitamina B1 y folatos. En cambio, las avellanas aportan menos proteínas, calcio, fósforo, hierro y niacina que las almendras. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que lo ideal es comer frutos secos y no comer solo un tipo, porque no hay ningún alimento, ninguno, que sea completo. Ni siquiera la leche materna que le damos a los críos hasta los 3 o 4 meses sola. Porque yo creo que lo que pasa es que llevan ellos ya reservas, que hasta los 3 o 4 meses es suficiente. Pero por eso hay que, si las combinas con otro tipo de fruto seco, en este caso de secado, como serían los dátiles y eso, vamos, hombre, completísimo, ¿eh? Al igual que otros frutos secos, son pobres en provitamina A, que serían betacarotenos, y vitamina C. Son relativamente pobres, en hidratos de carbono. Por eso, los deportistas y los convalecientes, un tanto debiluchos, o sea, la gente que necesita reponerse, por ejemplo, en una después de unas pruebas físicas, que está debilucho, sí, debe comerlas, como dije, combinadas con, por ejemplo, con unos pocos higos, unas pocas pasas, sin pasarse, porque engordan, ¿eh? O sea, esto sería como una merienda, no además de, sino en lugar de. En lugar de, claro. Exacto. Es de destacar la acción preventiva, como dije antes, de las avellanas en la formación de cálculos en las vías urinarias. Hay un doctor, un fitoterapeuta francés, que ha comprobado que tomando unas pocas avellanas cada día por la mañana te pueden ayudar muchísimo a las personas que son propensas a producir cálculos en las vías urinarias. Les pueden ayudar y mucho. Ah, mira, muy bien. Sí, al ser pobres en hidratos de carbono debido a su bajo aporte energético, son un buen complemento en la dieta de los diabéticos. O sea, es un alimento que los diabéticos toleran muy bien. Muy bien. Bueno, la idea es comer de todo, porque las almendras tienen unas cosas, las avellanas tienen otras, y lo ideal es no comer siempre avellanas, no comer siempre almendras, no variarlo, comer siempre cacahuetes, variar. Echar mano un poco sin abusar. Un día una cosa, otro día la otra, o si compras una cantidad, pues a los 2 o 3 días compras otra cosa y varías. Así, excepto, como ya te he dicho, las personas que pueden tener hipertensión. Sí, la hipertensión arterial, cuidado con las avellanas. No comerlas o comer muy pocas. Si te gustan mucho, pues de vez en cuando te comes 2 o 3 y para de contar. Si tenemos un poco más, tú dijiste, un poco más de tiempo, tú dijiste, de las avellanas más o menos es lo que importaba, porque claro, además tienen otras vitaminas como hierro y todo eso, igual que casi todos los frutos secos. Si me permites, por ejemplo, dar algún, no consejo, sino... ¿Algún truquillo? Sí, mira, que me encantan. No solo truquillo, mira. Me encantan. En general, hoy en día hemos pasado de poco a mucho. En general usamos, incluso con nosotros, demasiados productos de limpieza. Sí. Nosotros, nuestra piel, claro, es importante estar limpios, pero no es necesario usar 0,5 litro de gel, ni estarse 2 horas en remojo, excepto que tengas un trabajo o algo que tengas que ir, que esté realmente sucio. Basta, como digo yo, con pasarse por agua un poquito de gel y quitárselo muy bien. Nuestra piel tiene grasas que son protectoras, tiene bacterias que son protectoras. Es decir, un exceso de limpieza es tan malo como la roña, hablando mal, ¿sabes? Sí, o sea, hay que ducharse cada día, pero pasarse por agua, o sea, aquello de poco gel, un poquito en los sitios, así. Y para de contar, porque si te duchas cada día, no vas sucio. No, exacto. Claro, el verano, que llegas a ducharte dos o tres veces. Pero no es necesario que uses gel cada vez. Efectivamente, refrescarse, lavarse, quitarse el sudor, Efectivamente. Claro, porque nuestra piel está peor con el exceso de detergente que sí, porque nuestra piel tiene sus propias defensas. Otra cosa es que estén desequilibradas con la porquería. Hay personas, incluso el pelo. Si haces según qué trabajos, en invierno no es necesario que te laves el pelo cada día porque el agua es malísima. Sí. Las aguas que tenemos aquí son malísimas para la piel y para el pelo. Yo qué sé, una vez a la semana, cada si lo tienes muy graso, enjuágalo con vinagre, que el vinagre desengrasa bastante, ¿sabes? Ahí iba a decirte yo que utilizamos muchos productos de también para domésticos, para desengrasar, para quitar el acal de la lavadora, de la del fregaplatos, y tenemos el vinagre que es buenísimo. Bueno, además, el vinagre no intoxica. En todos los incluso, mira lo que te voy a decir, los ambientadores, yo tengo un amigo médico alemán que a veces hablamos horas de estas cosas, y los ambientadores es fatal porque estás oliendo un producto químico. Que huele fantástico. Mira, las personas, lo mismo que las casas, huelen de una determinada manera. Si tú te fijas, cuando entras en una casa, hay un olor, en cada casa es diferente. Sí. Claro, una cosa es que huela a sucio, que esta es otra, ¿no? Es lo mismo que decimos de las personas, no hay que oler a sucio. Pero las casas tienen, si haces comida, por ejemplo, si hierves coliflor, piña de col, coliflor, echa unas gotitas de vinagre en el agua de... O sardinas. Claro, bueno, las sardinas ya es más difícil porque no sé cómo poner para evitarlo. Si tienes fuera, hazlo fuera en la barbacoa. Pero si hierves coliflor, que sabes que te queda la casa apestando, echa unas gotitas de vinagre en el agua de hervirla y no te olerá la casa. Perfecto. Un poquito de leche, pero yo suelo poner un poquito de vinagre. Vinagre, sí, yo también. Yo tengo vinagre de manzana para las ensaladas, pero luego tengo vinagre de este barato, bueno, normal y corriente, en botella de plástico, que es el que uso para el baño, para la cocina. Claro, de vez en cuando tienes que hacer una limpieza con un poco de lejía. Yo uso una lejía que tiene detergente, que dice cómo se llama, pero que me va muy bien. Sí, yo y también. De vez en cuando, claro, pero no es lo mismo que un baño público, que entonces que tiene que desinfectarse porque va allí mucha gente que no tiene nada que ver unos con otros, ¿no? Efectivamente. Bueno, eso bien, mismo. Pues muy bien. No abusar de los productos De los productos químicos, no, efectivamente. Porque no dejan de ser estos productos químicos. Muy bien, pues la próxima semana, ¿qué nos recomiendas? ¿Te parece? Hablaremos de los puerros. ¿De los puerros? Sí. Ah, muy bien. Una bichisor de puerros. ¡Qué buena, ¿vale? Qué buena! Puerros y receta incluida, ¿vale? Muy bien, perfecto. Los puerros. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carmen, y hasta la próxima semana. Un beso muy fuerte. Adiós. Qué bueno estar, qué bueno estar.